DJ Dandres. Fin de semana para decir: ¡Huepa! Solo aquí en Radio Planeta. Radio Planeta. DJ Dandres. Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Es que viví, mi identidad perdí. A veces estás solo tú y nadie más. Me duele al pensar que nunca mía serás. Lo tiene.

yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Después las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Después las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Ay, compadre, si viera cómo lo recuerda Rafa, eso lo llora. La cosa comenzó muy niño, Jaime Molina me enseñó a beber. A donde quiera estaba, él estaba conmigo. Y donde quiera estaba, yo estaba con él. A donde quiera estaba, él estaba conmigo. Y donde quiera estaba, yo estaba con él. Ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Y ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. De Andrés. Que no se caiga el ritmo para Radio Planeta. Con música movida para todos ustedes, algo en vivo, algo más en vivo. Échele, compadre. Vámonos, recio. Qué bonito se oye ese acordeón, compadre. Que no se caiga el ritmo. Lamento que hayas pensado que iba a llegar. Más lejos esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Radio Planeta, Radio Planeta. Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo. Contigo no es diferente, no es la excepción. No te claves, no te claves, no te claves, no te claves. Yo no quiero compromisos, yo soy un ave de paso y me paso, me la paso. Disfrutando de la vida, bienvenida. Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más. Que levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra, el que llega a su casa a la hora que quiere, al que no lo regaña, al que no le revisan el celular, el que toma whisky, el que fuma un poquito, que levante la mano, el soltero feliz. Yo soy soltero, yo soy soltero. ¿Quiere alguien? Yo también. Ah. ¿Dónde está el anillo? Levante la mano el soltero feliz. ¿Dónde están los solteros? ¿Están los casados? Aquí está. Aquí estamos. Lamento que hayas pensado que iba a llegar. Uepa, uepa. Más lejos esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo. contigo no es diferente, no es la excepción. No te claves, no te claves, no te claves, no te claves. Yo no quiero compromisos, yo soy un ave de paso y me paso, me la paso disfrutando de la vida, bienvenida. Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más. Que levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra, el que llega a su casa uepa, uepa, a la hora que quiere, al que no lo regaña, al que no le revisa en el celular, el que toma whisky, el que fuma un poquito. Que levante la mano el soltero feliz. Yo soy soltero. Pero la levante, compadre. Ah, no, yo no. Compadre, estoy muy mal. Usted no ande levantando la mano porque le va a pegar a su mujer. ¿Sí le pega? Me cuesta. ¡Ele! ¡Ay, quedó, compadre! Voy a beber, a beber y a beber. Así es que se canta, compadre. Qué negro fue mi pasado. Hermano, si ella se quiere ir, déjala que se vaya. DJ Dandres. Sí que tenía razón cuando dijiste que esto iba a cambiar, cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar. No lo puedo creer, difícil poder explicar. No hay alegría ni tristeza, ves, pero algo sí te puedo asegurar. No se cumplió tu profecía, aún no he muerto. Llamar. Y aquí estoy, puedo contenerme y no llorar. Pasaron varios días, ya no estás. No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar. Jason Jiménez, con el corazón. Hermano, si ella se quiere ir, déjala que se vaya, que otra mejor ha de venir. Que se vaya, que se vaya, que otra mejor ha de venir. Que se vaya, que se vaya. Cuando un amor se va, hay otros esperando, no te atormentes más. De bar en bar tomando, con tomar y tomar. No vas a detenerla, solo vas a lograr sufrir más al no verla. Sentimiento, Jonales, y a beber. DJ Dandres. Pasado, sin importar mi sufrir, siempre viví fracasado hasta el día Radio que Planeta perdí. Tú levantaste mi frente, me volví trajiste la mora, me trajiste buena suerte, derrotando mi pena. Me hiciste revivir de la nada, ay de mí, cuando no te conocía. Hoy veo cuánto te necesitaba, eres todo en mi vida. Yo quiero ser tu amor hasta la muerte, que si tu corazón no lo derriba, ahí me tienes entregado de por vida. Ya me ves, así se le canta al pueblo. DJ Dandres. De esa cantina yo no me salgo ni hoy ni mañana. Apunte trago, aunque tenga que beber todo un año. Esa mujer que me hizo tanto daño, y aquí del pecho tengo que sacarla. Voy a beber y a beber, hasta que no sienta nada por ella. Por eso, amigo, me vuelve a traer un trago, no, tráigame otra botella. Por eso, amigo, me vuelve a traer un trago, no, tráigame otra botella. DJ Dandres. Hoy tocamos salsa. Yo me levanto por la mañana. Reggaetón. Solita, reggaetón. Y a perrea sola. Vallenato. Y toda la música que te hace decir ¡huepa! Solo por Planeta. Radio Planeta. Machete en la mano, tierra va a temblar. Si se rabanda mal, un mundo va a acabar. Radio Planeta, Radio Planeta. Con permiso de mis mayores. Ocho si te está buscando. Mucho H, y cuando se vaya, puro boya, puro boya. acompaña todo. Mucho H. Radio Planeta. O chunque de lo gallina. Ocho si quiere paloma. Darle la espalda al sol, fría, como llegar a la cima fría, y fría, como la misma melancolía, como una piedra sin corazón. ¿Cómo puedo darle amor a quien me niega caricias, a quien lleno de fuego y su cuerpo cómo puedo darle amor a quien me niega su risa, a quien se marcha en silencio dejando mis manos tan llenas de espinas? Yo muero por ella, pero ella es tan fría. Y ella tan fría. Radio Planeta. Radio Planeta. Le quiero dar mis caricias a quien me niega su risa. Oye, oíste. Radio Planeta. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, un beso grande, un beso inmenso. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, un beso grande, un beso inmenso, que me sostenga, que sea mi alimento. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes, para no morir de celos, para esperar tu regreso. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, para olvidar que mañana comienza el fin de semana. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, para llenar el silencio que dejas cuando te vas, porque contigo se van mis sueños. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, que arranque todo el dolor que se apodera de mí. Hasta el lunes, fin de semana sin ti. Siempre que llega te vas. Radio Planeta. Siempre que llega te vas. Fin de semana sin ti, comienza mi soledad, comienza mi soledad. Para quererte, para soñarte, para calmar este tormento, déjame un beso grande, un beso inmenso. Para quererte, para soñarte, para calmar este tormento, déjame un beso que sea mi alimento. Para quererte, para soñarte, para calmar este tormento, déjame un beso grande, un beso inmenso. Uepa, uepa. Que dejas cuando te vas, porque contigo se van mis sueños. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, que arranque todo el dolor que se apodera de mí. Hasta el lunes. Para decir ¡huepa! Radio Planeta. Lo night. El niño, dime la neta. Te gusto, yo lo sé, pero no lo quieres decir. Si te atreves y me hablas claro, yo me pongo pa' ti. Hay palabras que no me has dicho, pero tú solo dicen todito. Que no pasa nada es un delito. A ti nunca te han visto, porque contigo quiero todo nada. Y que conmigo saque lo de mala. Hay palabras que no me Radio dicho, Planeta. Pero tú solo dicen todito, porque contigo quiero todo nada. Yo quiero el canto completo, no miti. Nadie le llega a tu código Illuminati. matarte a dos manos como una Ducati. Mete un pie al bate y te va a tirar con todo. Cuando vienes a saludarme, quieres que te bese, no digas que no, porque te muerde los labios al mirarme. Y tú me dices y nos elevamos. Te llevo al cielo y luego bajamos. Como en el infierno nos quemamos. Sabes que rompemos y nos juntamos. Y tú me Radio dices Planeta. Y nos elevamos. Te llevo al cielo y luego bajamos. Como en el infierno nos quemamos. Sabes que rompemos y nos juntamos. Porque contigo quiero todo nada. Y que conmigo saque lo de mala. Hay palabras que no me has dicho, pero tú solo dicen todito. Porque contigo quiero todo nada. Anita, Anita, vámonos hasta abajo, papi, yo no quiero nada. Yeah, vas a tener que regalarlo todo si me quieres ver. Si Radio Planeta full, como un Lambo comiéndose una luz. Yeah, baby, dámelo todo, no va a ser en vano. Esto es como el póker y tenés buena mano. No envíes esto si están incompleto. Di lo que sientes, te reto. Te ganaste Powerball, tenés el boleto. Pero por miedo tú puedes perderlo. Entonces, siervo, ponte en serio. Deja el misterio y dime ya si tú vas algo en serio. No, el core está en el cementerio, pero estoy buscando el rey de mi imperio. Porque contigo quiero todo nada. Y que conmigo saquen lo de mala. Radio Planeta, Radio Planeta. Hay palabras que no me has dicho, pero tú solo dicen todito. Porque contigo quiero todo nada. Manita, pura dinamita. Mi manita, pura dinamita. Los marciano, Chris Jedi, Gabby Music, dímelo Nino. Yo Antonio, dulce como candy. La familia, dice los Rebol. Los marcianos comen zoom. Radio Planeta. DJ Dandres. Jesus Christ, man, he wicked him, and that's why I'm telling. The man gon' look at me full of a class, gon' look at me full of a class, gon' look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a. The man gon' look at me full of a class, look at me full of a class, gon' look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a. Let me do that from noon till the morning, man. Man, I feel like this. That's why some of them come to my dance for music, some of them come to give me one drop. Let me do put on me pants and put on me shirt and then me put on me hat. The woman and man, they mean to dance and my feet get up and ready for rock specific. Why I'm up to the party, you want it? Cream and the club, that's why me sweet. I'm a nice nobata in a jelly coke. Me and the jacket from the pack, me and the ruler in a the clock. But if a boy try a thing, me no rampy don't talk. Make the nose a bone, the ball, me and the boom shock attack. A boy try a thing, me send them down and down. That's what they do. Put on my ball, I'm a eat them, I love them, I took them away. I'm a wiggle, I'm a throne, I stand on my ball, I'm a wiggle, I'm a golden drink. Can't get them, I drink up stone, no gentleman want them. Gentleman treat them, gentleman bring them one. No gentleman take up the mic, the woman and man, them dancing land. Where some of them brown and black, and some of them slim, and some of them fat. And some of them bone, I'm a ball, and some of them a dread. I lock me and the jacket from the pack, me and the ruler in a the clock. No one, the general one, they make me and the cream and the ground. Some of them come to my time about this way, some of them come to my time about that. When some of them a time about dancing, some of them a time about cold. But that's why me rock, me tough, me know me no cook, me know me and the brand new stuff. And big come make the body up and go. So man, come look at me full of a class, come look at me full of a class, come look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a class, come look at me full of a class, come look at me full of a. Radio Planeta. That's why me no rock, me no love, because I've been through and through. Me no make it chop, I've been no skin, me no love, it's about your heart, no rock with man, no chop, I've been on me, test my back, my belly, me hand, long, me strong, got ambition, but in the dance, the mic in the hand, me take out the mic, the woman around, the woman around, them, hear me, come look at me full of a class, come look at me full of a class, come look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a, hear me, come look at me full of a class, look at me full of a class, come look at me full of a, look at me full of a, look at me full of a, let me do, look at me full of a class, look at me full of a class, get, look at me full of a class, get, that girl. Shelly Ann, she grow like she nice enough. What bag of man, that girl Shelly Ann, bleach at night time and on the bed she sleep on. Oh no, oh no. Me hear some man a beat her ever out in a castle. My feet seven up, bucking a man pep up. Me hear she love room, got blown up trombone. If you have on a night, well I hint that like Lord is a sin, them call her close pin. Just squeeze her head and I let them open. You know a buccaneera, don't have no fear. You will get Shelly. Aquí en Planeta 96.9. Radio Planeta. Radio Planeta. No sé muy bien dónde andarás, ni sé qué cosa tú estarás haciendo. No me lo puedo imaginar. Más sé qué cosa tú estarás pensando. Lejos de mí te siento aquí, pensando en ti te estoy amando. En todo lo que tú has tocado ya hay mil motivos para amar. Vives en mí, voy recordando. No sé muy bien dónde andarás, no sé qué cosa tú estarás haciendo. lejos de mí te siento aquí, pensando en ti te estoy amando. En todo lo que tú has tocado ya, hay mil motivos para amar, vives en mí, voy recordando. ¡Huepa! ¡Huepa! Ya se fue, quedó mi casa tan triste y tan vacía como mi alma, y con el perfume sutil de su fragancia. Huellas de ti, de nuestro amor, por donde quiera. Si es que ya no puedo verte, porque acabo de perderte, es una cosa que a mí me va a matar, es una cosa que de

Radio Planeta. Estoy diciendo que te saque esa cosa mala. Si no me gusta, no seas malvada. Noche negra conmigo no se buscará. Sácatela, anda, pero enseguida. Oye, no te portes mal. Noche negra conmigo no se buscará. Si a la hora de la verdad voy a negar tu borracho la canta, la la la la. ¡Huepa! ¡Huepa! Hoy, solo en mi habitación, descubro en un rincón la carta de adiós. Tú, ángel y diablo al fin, solo dejaste ver tu infiel y tu amargo sabor. Llueve otra vez y no estás. Radio Planeta. Y sin darme cuenta escribí tu nombre en el ventanal. Llueve otra vez y no estás. Prisionero de mi ansiedad. Busco tu perfume sobre mi almohada, pero no estás. Se quedó sin alma, sin calor. Tú, Radio Planeta, buscaste sin hallar en el desierto el mar, sin ver el manantial de mi amor. Otra vez y no estás. Miro y no te veo llegar. Y sin darme cuenta escribí tu nombre en el ventanal. Llueve otra vez y no estás. Prisionero de mi ansiedad. Busco tu perfume sobre mi almohada, pero no estás. Oh. Radio Planeta. Consumiendo a la soledad. Soy prisionero de mi ansiedad. Llueve otra vez y no estás. Miro y no te veo llegar. Pero qué lluvia cruel. Yo vengo, no estás aquí. Y solo has dejado en mí desconsuelos, amarguras y esa carta que decía que todo llegó al final. ¡Huepa! ¡Huepa! Llueve ternura. Es por eso que no entiendo la razón de tu abandono. Otra vez que no estás, miro y no te veo llegar. Busco tu presencia sobre mi cama, pero no estás. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK 49, desde Santander de Quilichao, Radio Planeta. Tu mundo. Canciones para cantar y bailar. Huepa, solo en Planeta Latino. Huepa, huepa. Aquí está otra cosita caliente, caliente. Mucha sabrosura, sabrosura. Proyecto uno otra vez con mi gente de Real to Real. Rega, rega. Lord have mercy on me. Perdóname. Disco de oro en México. Órale. Y sin duda ya tú sabes que. Lleva pa' la playa, right. Entonces vino la lluvia. Ahora ella me ama con sabrosura, baby. No for them a this, no for them a that, no for them a cold, no for them a hot, no for them a white, no for them a black, no for them a bold, no for them a la, no for them a sin, no for them a fat. La fiesta no se quiere pa' nada. Them a cat, none of them a same, none of them a not, none of them a black, none of them a buck, none of them a buck, none of them a rock, none of them a take, take, none of them a talk, none of them a do, Scooby Dooby Doo, who the hell is that? Who the hell are you? Project One, Boston Man, Trinidad and Tobago, Dominican, so kick, kick, kick, kick, pow, pow, pow, kick, kick, kick, kick, pow, pow, pow, kick, kick, kick, kick, pow, pow, pow, kick, kick, kick, kick, pow, pow, pow. Latinos, de besos son latinos, de besos son latinos, de besos son Radio Planeta. Si la morena pide más, si la morena quiere más. Radio Planeta. Que te vas por la mañana, ve y le dices que sin ella no soy nada, ve y le dices que en las noches ya no duermo y que me ahogo en este mar de sentimientos. Ve y le dices que no lloro más, que no queda ni una lágrima, que ya todas las he derramado por su adiós. Sepultó mi risa su partida y ahora todo es diferente, que ya no tengo un motivo para vivir. Noches ya no duermo. Dile que me muero cada vez que respiro y no está. Ve y le dices que regrese, que me duele su partida, que si no regresa no puedo vivir. Ve y le dices que regrese, que me duele su partida, Huepa, huepa. Sorprendido me quedé al ver en sus ojos la seguridad de ir sin mí en la vida. Yo que nunca pensé que podría amar tanto, hasta perder la razón por su partida. No tiene sentido ya mi vida, hasta hablando me ven solo. Todos dicen que estoy loco por su amor. Sepultó mi risa su partida, y ahora todo es diferente. Que ya no tengo un motivo para vivir. Dile que en las noches ya no duermo. Dile que me muero cada vez que respiro y no está. Si soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido. Pues nadie se escapa para nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le suena lo que era. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana. Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Pero estás contento mientras tiene el Radio día. Planeta. Y estoy de negro a toda mi familia. Y espero que cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero. No quiero que llores, no quiero sus lágrimas. Lleven a mi entierro música de banda. Échenme lo que da y una de bucanas, por si hay otra vida. Seguir la parranda. Y más vale disfrutar la vida, compa, porque no sabes cuándo se acaba. Los Radio Planeta. ¡Vámonos! Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le suena lo que era. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste. Andrés. si andas con otro, te felicito. Que no te quiera Radio Planeta para un ratito. Que no sean malas sus intenciones, aunque te valen mis opiniones. Que no te rompa el corazón porque me puedo enfurecer. Tú no estás sola porque yo siempre te voy a defender. Aunque no quiera volverme a ver. Radio Planeta. Que no te rompa el corazón para que no le vaya mal. Un despechado como yo puede volverse criminal. Aunque te olvido, fue intencional. No es ninguna, mi reina. Cristian. Vale. DJ Dandres. Uepa, uepa. Yo también te extraño. También me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más. Y tu boca, imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno. Los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Dandres. La variedad es lo de nosotros. Radio Planeta. Uepa, uepa. Thank you.

Radio Planeta. Donde fui tan feliz, evitaré volver a verte. Procuraré que el tiempo borre de mí recuerdos que me hieran. Evitaré, oh sí. Ahora que lo nuestro en el pasado dejaré, porque a ser tu amigo nunca me acostumbraré. No pensarte, no extrañarte, yo procuraré. Y cruzarme en su camino yo también evitaré. Ya le dije a mi Radio Planeta. Memoria. Esa va, maestro. DJ Dandres. Yo no soy un ángel, no soy un villano, solo soy un hombre. Puedo equivocarme y pedir perdón. Soy un maestro, yo no soy perfecto. Tengo mil defectos, quiero no tenerlos por ganar tu amor. Solo soy un hombre enamorado de ti. Tengo un corazón que quiere hacerte feliz. Si me las diste galán, renuncio al papel. Para ocultar al mundo mío. dolor, pero todo es mentira. Pasión, pero fueron ilusiones y yo no puedo engañar a mi pobrecito corazón. Son, son. DJ Dandres. Ana Caona, india de raza cautiva. Ana Caona, de la región primitiva. Ana Caona, oí tu voz. Como lloró, cuánto gimió. Ana Caona, oí la Radio voz. Planeta. Pero Radio Planeta. Corazón, tu libertad nunca llegó. Nana. Ana Caona, india de raza cautiva. Ana Caona, de la región primitiva. Ana Caona, india, india de raza cautiva. Y Ana Caona, la región primitiva. DJ Dandres. Yo no te pude hacer un monumento de mármol con inscripciones a colores, pero a tu final morada vengo atento, dejando una flor silvestre y mil amores. Aquí hay panteones de gente millonaria que nadie jamás ha vuelto a visitar. Son tumbas eternamente solitarias, sobre las cuales ni una oración se escuchará. Yo te dije que volvería al Campo Santo a brindarte mi sentimiento y mi cariño. Radio Planeta. Y el tesoro de la pureza de mi llanto, sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida. Flores silvestres hay como adornos bendiciendo, sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. Yo no te hice un monumento, pues yo no tengo riquezas, pero te brindo mi sentimiento, que es del pobre la grandeza. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana, hay que me lleven cantando salsa y que siembren flores allá en mi final morada. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. Bueno, mi gente, como se dice en un final, humildemente, misión cumplida. Andrés. Huepa, huepa. No se puede negar que lo intentamos. Salvar a toda costa este amor, pero algo salió mal y en nuestras vidas finalmente salió a flote la razón. No podíamos seguir de esta manera repitiendo cometiendo día a día el mismo error. Era tonto, era absurdo andar a ciegas. Cada uno avergonzado. Radio Planeta. Yo estoy con ella. Esto no puede ser. Yo estoy con ella. Tú estás con él. No me será la pena doble cuando se piensa bien. Comenzó sin darnos cuenta, ocultándonos de frente la verdad, escapando de nosotros poco a poco. Radio Planeta, Radio Planeta. Nos hundimos en un mar de falsedad. Cada cual tenemos mundos construidos, cada cual tiene un camino que seguir. Somos líneas paralelas que aunque quiera no podremos ya más nunca coincidir. Pero que yo estoy con ella, tú estás con él. ¿Dónde es el problema? Esto puede ser. Yo estoy con ella. Tú estás con él. Radio Planeta. Será la pena doble cuando se piensa bien. Por Planeta. Huepa, huepa. Pa' que el latico muevan su pum pum pum pum pum pum pum pum. Vuelve la vallar del negro pa'l de Isi, pa' la nena y pa' la misi. Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella, representando bien duro pa' los que están en la de ella, lo que nadie se esperaba, la clara. chulería en potes. Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y el que se pone bruto solito se Radio espanta. Planeta. Está haciendo con la ropa puesta. Quedó tan asqueroso que hasta apesta. Lo que hay en yerca, musical para el mundo. Si yo no sé, yo no abunde. Oye, pa' que mangue, que llegó el cambumbo. No te me pongas patrona, llegó el del barrio Carola. El área este abusando, aunque traiga lo que gusta más su camba pa' la que se lamba. Pa' que mi pollito mueva su nalga con los insultos. Me la vallarte, le mete el zunzo. Pa' que en la disco mueva su pum pum. Yo lo que gusta más su camba pa' la que se lamba. Pa' que mi pollito mueva su nalga con los insultos. Me la vallarte, le mete el zunzo. Pa' que en la disco mueva su pum pum. Baila lo lento, no vinimos a comer cuento. Ando contento, pero sin el cargamento en la vallarte. Nena, no te me acobarde. DJ Dandres. Eres un en un millón. Eres un en un millón. No hay comparación. Como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Eres un en un millón. No hay comparación. Como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Ahora vamos a la reina de la noche. Se le pone el tráfico. Sale pa' la calle y causa pánico. Viendo lo que se pone, no hay quien la tome. Muchas le envidian, pero a la envidia se come. Ella en la calle un peligro, siempre anda ready por el libro. En la pasarela nunca pierde el equilibrio. La veo y vibro, ahí si me tumbe, le arreglo el motor y la calibro. Un problema siempre causa envidia en la otra nena. Ella tranquila, serena, nadie tiene lo que esa morena tiene en la pena. Mira cómo menea, dale, shake, shake, shake. Enséñale cómo se hace, dale. Con clase, dale. Ya, que se mueran de envidia, mi reina, porque tú eres un en un millón. No hay comparación. Como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Eres un en un millón. No hay comparación. Como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Única en su clase, soy la número uno. Y yo reúno las cualidades que no tienen ni. Sentir como si estuviera en Neptuno. Esa mami es un pincel y si la luego Radio luz, Planeta. La vuelvo el ladrón y ven, la voy a llenar de placer. Amanecer en su piel debe ser como un sueño y si me da hombre la voy a romper. Dicen que tú eres una amenaza por la forma que tú eres tan bella. Los hombres se pelean cuando pasas. Eres la mira de todas las nenas. He despertado. Desperté acariciando la noticia no tenerla a usted. Entiéndame, los hombres también lloran. Y más cuando se va la persona que más adora. Estoy en baja down, ya no tengo ni palabra. Pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti, no de mañana y día. Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender. Este amor yo te lo juro, quise defender. Pero todo falló, en todos los intentos. No aguanto la agonía y este sufrimiento. Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down, girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down, girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh baby. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti? My life is going down. So down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh baby. You make me feel so down, oh yeah. DJ Dandres. Dancing at the ghetto. Radio Planeta. Party in the ghetto.

Dandres. Fin de semana. Fin de semana para decir. ¡Huepa! Solo aquí en Radio Planeta. Radio Planeta. DJ Dandres. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Detendrá su aliento sobre tu cara. Perderá su rumbo. Radio Planeta. Y se le olvidará la vida amándote. Soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va la luna y en mi alma está el beso que pudo ser. Ahora quién, si no soy yo. ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo. Se detendrá el tiempo sobre su cara. Pasarán mil horas en la ventana. Se le acabará la voz llamándote. Radio Planeta. ¿Ahora quién? Si ya te di mi vida, ¿cómo callar tu nombre si el corazón me lo dicta? ¿Cómo no saciar mi sed si eres agua que aviva el mar de mis pasiones para librar mis emociones? Así eres tú en mi vida, mi única salida, la que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido. Estoy en huepa, su brazo, huepa. Hasta me duermo si le abrazo. ¿Cómo no sentir calor si tu amor encendido me arropa con su manto, si acaso siento frío? ¿Cómo no sentirme así si cada vez te veo? Más linda como a nadie, vestida de deseo. Así eres tú en mi vida, mi única salida. La que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido. Así eres tú en mi vida, mi única salida. Soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si le abrazo. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK 49 desde Santander de Quilichao, Radio Planeta. Tu mundo. Radio Planeta, Radio Planeta. Yo llegué, me presenté y a sanar el sol a todos. Planeta. Radio Planeta. Huepa, huepa. Que te toco yo. Variedad es placer. Radio Planeta. Si te vas, enséñame cómo te olvido. DJ Dandres. Frente a los dos, y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Y ahora vengo a despedirme porque ya ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Corazón, si querer no puedes, corazón, por favor, decilo. Y al amor se le pasa el tiempo. No quiero quedarme solo en el camino. Dime ya, porque me da miedo quedar como el ave que quedó sin nido. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Planeta. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado o acaso fuiste injusto con su amor. Amigo, te equivocas, es todo lo contrario. Fui cariñoso y me porté. Yo que bien te conozco, sé que eres detallista. Si le obsequiaste algo, dímelo. Un osito dormilón le regalé y un besito al despedirse ya me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré, yeah. Pero ahora mi alegría se acabó. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Se enamoró sin conocerla. DJ Dandres. Radio Planeta. Le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos. Así como don Gavino, nunca he entendido razones. He sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones. ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, compadre! ¿Pero qué tanto es tantito? ¡Hasta no te debí! Radio Planeta. Tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sé agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades. Dale el corazón, no las cantidades. De arriba o de abajo, yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro para el cielo, llevo su recuerdo. A que brinden y alivien corazones. No lo puedo creer. Que esto le esté pasando a usted, que después de tanto alarde, después de tanto desaires, seas tú la que tengas que volver. Luis Alberto Posada, cantemos pa' que brinden. Dime qué pasó. DJ Dandres. Se marró el avión que te llevaba hacia el cielo. Y ahí de las promesas de tu niño bueno, que dijo tener para ti un mundo entero, y que te irías con él a realizar tu sueño, que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño, querías muchos lujos y dinero. Ahora ya es muy tarde. Uepa, para que hablemos uepa de perdones. Tú la cometiste, debes pagar tus errores. Tú heriste mi vida.